anda bien perro, que dicen que nos van a agarrar, de que mis balas fueran de goma y sus chalequitos van a reventar. Una tostada para el antojo, lo lanza papas caliente, va un tartamudo que nunca me habla, pero que los hace recular. Uno es con banda y uno es con tuba, un mini mini para tronar. 200 tiros andan filosos y vacaciones quieren agarrar. Muy bien copiado, mis chavalones, todos en uno pa' patrullar. Los del estado sí casconero, truchas con ellos pa' norte van. Aquí hay de Toño para atorarles, pero mejor los vamos a esquivar, porque entre ellos hay encubierto y sus movimientos vamos a checar. Así nomás, viejo, y sus movimientos vamos a checar, compa. Eso, mi compa. Hemos topado con los del agua y con los de la Guardia Nacional. Nos han quitado algunas gentes, sus elementos igual se van. Aquí la cosa está muy tensa, pero el cartel verga se nos cae, porque ahí estamos bien adiestrados y pa' adelante para atrás no hay. Y puro pa' adelante, viejo, patrón y pa' la rabiada. Aquellos viejos, mucho cuidado, el ante estado hay que trabajar. Hay chapulines y traicioneros, pero una tabla los hace hablar. Aquí la gente está al millón, a lo que venga saben atorar. Los carros duros y empolvados y las tacomas para patrullar. Ya se acomoda, viejo, a sancharla. Una tostada para el antojo, lo lanza papas caliente van. Un tartamudo que nunca me habla, pero que los hace recular. Unos con panda y unos con tuba, un mini mini para tronar. 200 tiros andan filosos y vacaciones quieren agarrar. Vamos a enviar un corrido, viejo, inédito para todos ustedes. Lo que viene próximamente, mi compa.